De las 18 horas presentamos aquí en la radio tu programa Cordillera Hoy, junto a Valentina López, directora de programa, y un destacado equipo para compartir noticias, informaciones, los temas relevantes de la provincia Cordillera. En tu programa Cordillera Hoy, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. ¿Y tú qué esperas para seguir en las redes sociales al programa que marca la diferencia en la provincia? Cordillera Hoy, junto a su directora Valentina López, de un destacado equipo de profesionales, comunicadores e invitados. Los temas que a Puente Alto le importan e interesan están aquí en Cordillera Hoy. Todos los lunes, desde las 18 horas, en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, presentamos tu gran programa Cordillera Hoy. Bueno, y damos la bienvenida ya a nuestras queridas amigas a compartir en un gratísimo momento una nueva presentación, una nueva edición del programa Cordillera Hoy. Damos la bienvenida y el pase a Valentina López y su destacado equipo de profesionales que nos acompaña a partir de este momento. Adelante, Valentina. Saludamos a todos los vecinos de Puente Alto y de la provincia Cordillera. Acá quien les habla, Macarena Farrán, para traerles, como ya lo saben, un nuevo tema de conversación que impacta a la comunidad y que también los involucra. Como ya lo veníamos adelantando, el tema que queremos tratar hoy día es la salud mental, un tema que cada día es parte de nosotros y que permanentemente nos recuerda lo importante que es hablar y conversar de esto, conversar respecto de sus condiciones, conversar respecto de las redes de apoyos que existen, los tratamientos, etc. Todo esto con el objetivo de fortalecer a nuestra sociedad, tanto emocional como mentalmente. Y acá en compañía de mis queridas amigas Valentina y Verónica, los vamos a llevar por este recorrido a aprender un poco más de salud mental, a prevenir ciertas enfermedades y también a conocer nuevos métodos, nuevos tratamientos de cómo podemos hacernos sentir mejor. Pero antes queremos comenzar con un poquito de música. Ahora nos vamos con René Nunca Tristes, una canción que yo creo que se relaciona bastante con el tema que hoy día queremos tratar. Acá los dejamos con René Nunca Tristes. Hoy me di cuenta que todo me vale madre, que he perdido mucho tiempo pensando que soy culpable. No tengo lujos y la neta no me importa, todos piensan en la cima y yo quiero estar con mis compas. Aquí se siente que todo marcha bien. Volver. buena canción nos deja René hoy día hablando sobre Nunca Tristes. Pero antes que nada, más que nada, Nunca Tristes, lo importante es sentir cada una de las emociones, yo creo. Nunca hay que suprimir ningún tipo de sensación, al contrario, tenemos que dejarnos fluir. Y hoy día, para nuestro espacio dedicado a la sustentabilidad, por una vida más sana y mucho más consciente con el entorno, es que traemos a la salud mental mucho más allá de lo que ya la conocemos. Y hay algo que simplemente no podemos negar, que tiene que ver con la naturaleza, porque el ser humano y la naturaleza están conectados y estos se ayudan mutuamente. Hace unos días, para los vecinos de Pirque, recibimos la noticia de un nuevo espacio de tratamiento a la salud mental. Estos se trataban de unos domos en medio de la naturaleza que busca abrir a la comunidad un espacio diferente a la forma en que se recibe la atención, distinta a un hospital, a una clínica, etc. Y que va a permitir este nuevo espacio el desarrollo de otras actividades para el bienestar mental. Puesto que en Chile, y acá nos vamos con algunos datos bastante importantes, uno de cada 10 chilenos dice estar recibiendo algún tipo de tratamiento de salud, dirigido ya sea a su estado emocional, conductual o mental. Y bueno, desde la pandemia el consumo de medicamentos de salud mental aumentó en un 89%. O sea, estas cifras más que nada nos dicen lo importante es que ponerle foco a este tema de conversación y de abrir estos nuevos espacios, como estos nuevos domos que son para los vecinos de Pirque, y para quienes quieran utilizarlo. Y como decíamos antes, las flora y fauna están conectadas con nosotros y nos potencian de ciertas formas. Incluso hay un estudio internacional, acá otro dato interesante, que dice que se logró demostrar que al vivir rodeado de árboles o cercanos a ellos, se genera una directa relación con tener una mejor salud mental, además de presentar un menor consumo de medicamentos. Lo que este estudio básicamente decía es que aquellas personas que vivían cercanas a algunas plazas, o al menos tener la vista desde su ventana de 3 árboles, les hacía sentir mucho mejor y bueno, eran los vecinos que menos condiciones de salud mental presentaban. Y para esta conversación de hoy día, que tiene que ver mucho con la naturaleza y con cómo nos sentimos nosotros mismos, es que tenemos a Antonia Condesa en línea. Ella es doctora en educación de la Universidad Alberto Hurtado y que nos viene a contar un poco del rol que cumple el entorno natural en la salud mental. Hola Antonia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por querer participar en este tema tan importante para nosotros acá en Cordillera hoy. Y para comenzar, nos gustaría saber, desde sus conocimientos, ¿qué secretos oculta la naturaleza que influyen a nuestras emociones y salud? A ver, más que secretos, lo que se ha estudiado en realidad es que la naturaleza es un espacio privilegiado para las actividades humanas. Y eso tiene que ver con que ha sido durante mucho tiempo nuestro espacio de desarrollo. Durante millones de años nos desarrollamos como especie y la naturaleza es capaz de desarrollar toda nuestra potencia, ¿sí? Estrictamente somos 100% naturaleza y 100% cultura. Entonces esta novedad, no es tan novedosa la relación virtuosa entre naturaleza y salud, solo que hoy estamos poniendo más atención, claro, la atención que merece. Hay un concepto también que nos ayuda a comprender cuál es esa relación, y es la restauración. Y la restauración quiere decir la propiedad, una capacidad de recuperar las condiciones físicas, psicológicas y sociales que se van deteriorando, debido a cómo nos vamos adaptando a la vida diaria. Entonces la naturaleza es capaz de alguna manera de ayudarnos a recuperar esas condiciones físicas, psicológicas y sociales. Y quiere decir que los entornos naturales poseen la capacidad de que ese deteriorado, se recupere. Claro. La mayoría de las personas tienen una actitud positiva hacia el ambiente natural, y si ese ambiente natural se percibe como positivo, nosotros somos capaces de dirigir la atención y el esfuerzo. Claro. Y es porque somos mejores experimentando en un ambiente protegido y con todos nuestros sentidos en esa actividad. Por eso la naturaleza en el fondo es un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos y estamos con toda nuestra atención ahí. Bueno, y además incluso teorías que el organismo, nuestra física, recibe información química, por ejemplo, desde los árboles, que nos hace sentir mejor. Sí, me imagino, incluso todos nosotros lo podemos sentir, yo creo, cuando estamos en el parque o cuando vamos a la playa, cómo sentimos una cierta liberación del estrés que se vive cotidiano en la ciudad, o cuando nos sentimos un poco mal emocionalmente, las personas tienden a ir a alguna plaza, a relajarse o simplemente caminar, como a conectar, ¿no? Sí, exacto. Tal vez nos damos cuenta de que lo vamos a tomar. ¿Y nosotros cómo podemos sacar provecho al medio ambiente, a la naturaleza, para potenciarnos mentalmente sin causarle daño a nuestro entorno natural? Sí, claro, eso es lo primero. Siempre vayamos a la naturaleza, tengamos claro que somos dados a nuestra propia casa. Entonces siempre ir con las cosas necesarias, a la basura, portarnos, digamos, como nos portaríamos en nuestra casa. Claro. Y sí, pues toda actividad física, sobre todo en la naturaleza, hace, digamos, que nos sintamos bien, en palabras muy simples. Podemos poner atención a lo que desea experimentar en la naturaleza, podemos decir, voy a ir a la naturaleza a estar más tranquilo, voy a ir también a la persona de la naturaleza a estar a concentrarme, para estudiar algo, para lograr algo. Exacto. Podemos activarnos, podemos estar tranquilos. Si nos ayudamos de la respiración, por ejemplo, el efecto todavía es mayor. Si podemos respirar, hacer algún ejercicio físico, eso de todas maneras nos va a mantener más sanos. Claro, y potenciarnos mentalmente, que es el objetivo, yo creo, que cada persona busca. O sea, siempre hemos notado que, por ejemplo, cuando la gente comienza a hacer deporte al aire libre, se potencia de una manera increíble, no solamente física, sino también emocional. Incluso logran mejorar y manejar mucho más sus emociones. Así es. Y es porque somos seres integrados, digamos. Cuando mejora lo emocional, o aquí que nosotros llamamos lo emocional o lo afectivo, mejora todo el resto. Y eso está probado, digamos, por ejemplo, en los establecimientos nacionales, las escuelas. Cuando hay entornos con plantas, con naturaleza, aún mejor, está probado, digamos, que esos niños tienen mejores habilidades de comunicación, de liderazgo, de pensamiento crítico, de mejores problemas. Todo eso puede impactar también incluso en la nota. Eso es algo muy claro, muy interesante. Sí. Y bueno, sí, yo leía bastantes estudios que mencionaban lo mismo, o sea, si bien se conoce como el beneficio propio que existe para cada uno de nosotros, también va generando una comunidad que se vuelve como consciente, mucho más empática, mucho más agradable. A raíz de eso y de sus conocimientos, ¿usted cree que es fundamental que se potencien políticas públicas enfocadas a la naturaleza y al ser humano, es decir, que éstas convivan de una forma activa? Claro, fundamental por varios motivos. Primero, si es la que estamos viendo, la crisis social y ambiental, es lo que ya nadie está haciendo. Entonces, necesitamos mejorar nuestras relaciones con la naturaleza. Y eso pasa en algún nivel, bien con cómo nos sentimos conectados o beneficiados con eso. Y por supuesto, es necesario que existen las políticas públicas, que las plazas y los parques tengan un lugar importante en la planificación urbana. Que los consideremos espacios no solo de esparcimiento, sino de educación y de bienestar. Súper importante, los espacios verdes están justo dentro de las comunas en Santiago y en general en el país. Nosotros tenemos evidencia de estos efectos positivos y en los recursos para poder mantener estas áreas, digamos. Y como dices tú, tiene mucho que ver con el mundo comunitario, porque las políticas públicas pueden crear plazas, ¿cierto? Puede haber financiamiento para crear. Pero cuando nosotros necesitamos cuidar, sostener, me refiero a regar, me refiero a plantar, en esas plazas o espacios verdes, es una labor bastante comunitaria y es así como ha funcionado mejor. No son necesariamente las municipalidades las que pueden financiar o finalmente claro. Pueden construir espacios comunitarios, sino que fundamentalmente es la misma comunidad la que se moviliza, y hemos visto hartos ahora ejemplos en Santiago con huertas comunitarias, y entonces espacios que la comunidad va cuidando, y que además a medida que esos espacios se van aumentando y la comunidad se va fortaleciendo, vamos viendo, digamos, que dejan de ser espacios para la delincuencia, dejan de ser espacios heriazos. Exacto. Entonces tiene bastante beneficio, digamos, en ese sentido también, en un beneficio socioecológico para todas las comunidades. Exacto. Es algo que sin duda se está potenciando y que yo creo que en un futuro nos vamos a encontrar con, ojalá, una mayor cantidad de áreas verdes que concreto por acá por la ciudad y por muchos otros lugares que yo creo que sufren este tipo de características, ¿cierto? Sí, las necesitamos. Exacto. Entonces podemos una vez más concluir que sin duda el entorno natural, la naturaleza, los animales, las áreas verdes potencian a nuestra salud mental. Esa es como la conclusión a la que queremos llegar hoy día. Sí, y yo creo que lo más importante es reconocer algo que todavía nos hace falta bastante avanzar como sociedad, que es la importancia de la salud mental. Exacto. ¿Cierto? En todos los niveles que eso impacta, ¿cierto? Y desde ahí, digamos, es importante y importante para dirigir hacia políticas públicas comprender que somos parte de la naturaleza también y que ese contacto nos beneficia profundamente como individuos y como sociedad. Sí, ahí tenemos que hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, ser responsables, como decíamos, de esta generación de espacios verdes, cuidarlos, estar ahí, pues, estar con estas ganas, digamos, de generar espacios verdes y de cuidarlos. Exacto. Entonces uno de los primeros pasos es entender de que tanto el ser humano como la naturaleza están conectados y que si bien trabajan en conjuntos, ambos se van a salir beneficiados. Así es, sin duda. Genial, Antonia, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la información que pudiste compartirnos y también por corroborar una vez más lo importante que es la salud mental y el entorno en donde vivimos. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos los que están escuchando, cariño. Igual, gracias. Bueno, y como comentábamos anteriormente, esta buena noticia que llega para los vecinos de Pirque, imagino que para muchos vecinos les quedó un poquito de la duda sobre cómo podemos acceder a estos nuevos domos, ¿cierto? A estos nuevos espacios para la salud mental que estarán disponibles en los distintos CESFAM de la comuna. Pero nosotros les vamos a entregar el datito en un ratito más. Ahora nos vamos con un poquito más de música. Ahora vamos a escuchar a Cha Cha Cha, José Log, para todos los que nos están escuchando acá en Cordillera Hoy. Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. Esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo. Yeah. cha, cha, cha. Yo te puedo enamorar. Como mencionábamos anteriormente, acá le tenemos un dato súper bueno a los vecinos de Pirque respecto de los domos de tratamiento de salud mental. ¿Cómo podemos acceder a este tipo de atención? ¿Dónde se ubica? Toda la información nos las dejó José Guerra Silva, director de salud de la comuna de Pirque. Acá la información. Hemos inaugurado el primer domo, que es parte de la estrategia de rediseño de salud mental, el cual nuestra comuna de Pirque está haciendo piloto. ¿De qué se trata esto? Se trata de la construcción de espacios comunitarios que nos va a permitir hacer un abordaje más bien comunitario con diferentes patologías de salud mental. Creemos que es un avance tremendamente importante, son espacios adecuados que cuentan con toda la infraestructura necesaria para poder realizar estos trabajos comunitarios y acercar también a nuestros usuarios a los diferentes centros de salud. Estos domos son dos, uno está ubicado en el Centro de Salud Rural Principal y el otro en el CESFAM Balmaceda. El acceso a estos dispositivos se realiza a través de la consulta regular con el médico, el cual los va a derivar al programa de salud mental y después de ser evaluados por los profesionales que trabajan en ese lugar, van a ser derivados también a estos trabajos grupales que ya se están realizando y con gran éxito. Todos los lunes a partir de las 18 horas presentamos aquí en la radio tu programa Cordillera Hoy, junto a Valentina López, directora de programa, y un destacado equipo para compartir noticias, informaciones, los temas relevantes de la provincia cordillera. En tu programa Cordillera Hoy, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. ¿Y tú qué esperas para seguir en las redes sociales al programa que marca la diferencia en la provincia? Cordillera Hoy, junto a su directora Valentina López y un destacado equipo de profesionales comunicadores e invitados. Los temas que a Puente Alto le importan e interesan están aquí en Cordillera Hoy. Todos los lunes, desde las 18 horas, en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, presentamos tu gran programa Cordillera Hoy. Listo. Bueno, para seguir con la temática de salud mental, ahora yo les quiero hablar sobre un tema que igual a mí me compete, es algo que he experimentado, y es la depresión. Pero más allá de la depresión, yo siento que me gustaría abordar sobre el tema de cómo lidiar con una persona que está deprimida, cómo identificar, cómo ayudarla, cómo lograr que esa persona le ponga fin a su trastorno, si se puede llamar trastorno, por supuesto. Pero para aclarar dudas, tenemos a Juan Daniel Lomba. Él es psicólogo, también es una persona que a través de sus redes sociales, @jdlomba, hace una dinámica bastante divertida, educativa y por supuesto con mucho humor, como es él. Y bueno, nada, ahora le vamos a dar la entrada a Juan Daniel. Hola Juan Daniel, ¿cómo estás? Hola Vero, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Súper, la verdad es que es un agrado tenerte acá. Y principalmente yo quiero hablar contigo sobre algo que, a ver, si bien puede ser de interés público, también puede ser un tema que yo creo que es necesario saber cómo reaccionar, también saber qué decir y qué no decir. Pero para contextualizar primero, para empezar por lo más básico, ¿nos puedes comentar qué es la depresión y cuáles son los síntomas? Completamente normal de la sociedad es confundir la depresión con un tema de tristeza general. Normalmente, de forma coloquial, estamos acostumbrados a expresar el estoy deprimido o deprimida como una situación normal de cuando estamos pues un poco bajos de ánimo o cuando nos ha ocurrido algo malo puntual que nos tiene pues con desánimo. Cuando en realidad la palabra depresión es extremadamente más potente y corresponde a un diagnóstico clínico. concretamente a través del DSM, que es el Manual de Diagnósticos Clínicos y de Trastornos Mentales que entrega la Sociedad Americana de Psiquiatría. Con la actualización del 2013, que es la última, existen muchísimos trastornos de tipo depresivo, que estos están conformados por episodios de depresión. Debido al corto tiempo que tenemos, solamente voy a comentar aproximadamente qué compone un episodio depresivo y qué es un trastorno de depresión mayor, que es el cual la mayoría de la gente está acostumbrada a escuchar y que de manera cada vez más común se diagnostica, muchas veces de manera incorrecta, a través pues, de la psicología clínica y de la psiquiatría hoy en día. ¿Okay? Okay. Primero que nada, creo que hay que mencionar que la depresión no es simplemente tristeza. La depresión constituye un estado donde es completamente normal y se mantienen de forma consistentes los estadios de desmoralización y dolor. Cuando digo de manera consistente, es que no corresponde a un hecho puntual, es decir, no entramos en un estado de depresión porque ocurre una situación puntual que evidentemente nos va a meter en una situación de tristeza, como puede ser una expectativa que al final no se cumple, un hecho fatídico, alguna complicación puntual como, no sé, que se te dañe el carro o que te duela una muela, ¿no? O que rompiste tu relación con tu novio. Normalmente, ¿ok? Son estadios donde realmente el estado de tristeza, ¿ok? Se mantiene de tal manera que la funcionalidad, tanto física como mental y emocional, se ve realmente comprometida. Perfecto. Es decir, no podemos hacer vida normal. Pero en ese caso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para darle como una bajada quizás, para que la gente vaya razonando, ya cuando pasa más de tanto tiempo, me tengo que preocupar por esta persona que yo veo o que yo quiero, que ya el estado de tristeza o el estado de desánimo, de apatía, es persistente? Bueno, eso depende realmente del caso por caso y cómo lo aborde cada profesional a la hora de diagnosticar. Sin embargo, el DSM-5 habla de un estado mantenido de 5 o más síntomas, ¿ok? Por más de 2 semanas, donde en esas 2 semanas hay un cambio significativo en el funcionamiento de esa persona y donde los síntomas de un estado de ánimo deprimido persistente y la pérdida de interés por el placer, por cualquier actividad que suele ser placentera en el individuo, ¿okay? Se ve realmente mermada. Cuando uno de estos dos se incluye junto a otros síntomas, tales como, por decirte, ¿no? Pérdida del apetito o ingesta exagerada de comida, insomnio o hipersomnia, que es la parte contraria del insomnio, que es decir, que duermes muchísimo más, agitación o retraso psicomotor, es decir, casi todos los días, ¿no? Que es decir, la sensación de enlentecimiento o aceleración, ¿ok? Fatiga o pérdida de energía, es decir, me encuentro constantemente cansado a pesar incluso de haber dormido o a pesar de que no me he esforzado, ¿ok? Sentimiento de inutilidad o culpa excesiva por las situaciones en las que, bueno, cuando ya te hablo de una manera inapropiada, ¿no? Es decir, que ya la cuestión es exagerada, inclusive podría incluir delirios, ¿ok? Que es esa parte que incluye ideas que no vienen al caso, pero eso ya lo podemos hablar en otro momento. ¿Y en ese caso? Disminución o pérdida. En ese caso, tú como psicólogo cognitivo-conductual, ¿puedes explicarnos qué puedo hacer? Porque, a ver, si yo veo a una persona deprimida, lo que quiero es ayudarla. Pero ¿de qué forma se puede ayudar a una persona que probablemente está en un estado en donde no quiere recibir ayuda o siente quizás que no merece ayuda, que está molestando, siente como esa culpa de estorbo? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, lo principal es que hay que hacerle saber que no existe ningún juicio hacia su persona por su estado. Hay que normalizar el hecho de que esto puede ocurrir, ¿ok? Hacerle saber que, primero que nada, yo creo que no podemos perder la calma, ¿ok? Ante una persona, porque justamente el sentimiento de culpa es uno de los síntomas recurrentes. Entonces creo que achacarle o decirle es que tienes que ir a ayuda, tienes que buscar, ¿ok? De una manera insistente y que se vea que a sus seres queridos les afecta, puede aumentar la culpa e incluso aumentar las ideaciones suicidas si es que las hay. Entonces creo que es importante mantener esa parte a raya. ¿Qué es lo más importante? Comunicar desde la tranquilidad y la empatía, hacerle ver que visitar a un profesional no tiene nada de malo y que siempre es bueno descartar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y lo que más probablemente va a pasar si hay un estado depresivo mayor, es que esa persona requiera farmacología, es decir, medicación controlada a través de un servicio psiquiátrico. Oye, ¿y qué le dirías a las personas que tienen ese prejuicio sobre la medicación, sobre tomar medicamentos justamente para tratar la depresión? Porque finalmente, y yo creo que es importante recordar que esto se puede tratar y que tiene un fin. No van a vivir toda la vida en un estado depresivo. Se puede tratar con terapia y también con yo creo que el apoyo de la familia, de los amigos es fundamental, sobre todo la escucha, ¿no? ¿Cómo puedes explicar tú o quizás romper con ese prejuicio de la medicación? Bueno, principalmente darle a entender a la persona que la medicación lo único que puede hacer, si está correctamente diagnosticado, por supuesto, es ayudar. ¿Por qué? Porque la medicación justamente va a conllevar antidepresivos, es decir, va a tratar de que tu estado de ánimo vaya en sentido contrario, pues alterando de manera adecuada tu sistema nervioso central, a través de neurotransmisores, dopamina, etc. Entonces, al final, si nosotros sabemos transmitir la idea de la medicación de una manera correcta, ¿ok? Y que para que la persona se sienta, pues, comprendida, que sepa que no se le juzga por el hecho de que va a tener que estar medicada, etc. Yo creo que eventualmente, por mi experiencia profesional, logran entender y logran aceptar la idea de visitar un servicio psiquiátrico sin temor al juicio, ¿no? Porque normalmente lo que se ve en tela de... donde la persona se mete tras la espada y la pared es en el hecho de ser juzgada. Claro, por supuesto. Entonces, en esa situación, ¿qué no debo decirle a una persona que está pasando por un estado de depresión? ¿Qué sería imprudente de mi parte? Bueno, imprudente sería primero sacar una conclusión antes de que un profesional capacitado le vea, ¿ok? Porque normalmente tenemos que pensar que cuando nosotros tenemos seres queridos, eso, tomamos muy en cuenta la opinión de esos seres queridos, ¿ok? Y si nos lo dice un amigo, un hermano, una pareja, ¿ok? Podríamos estar de alguna manera fomentando, ¿ok?, un miedo a una idea, por el mismo miedo que ya esa persona tiene de que a ti te esté pasando algo. Entonces, yo creo que siempre comunicar desde la calma y de la tranquilidad es lo más importante. Esa imprudencia que tú comentas, creo que está basada en la idea de Google. Hay que evitar, ¿ok?, que la gente se meta en Google y diga, es que puedes tener esto, es que puedes tener lo otro. Mira, primero que nada, hasta un profesional le debería costar diagnosticar. Okay. El diagnóstico debe hacerse después de muchas sesiones de terapia, después de muchos episodios, después de mantener esta conducta disfuncional que te he comentado anteriormente durante bastante tiempo, y en ese momento se puede colocar el diagnóstico y ni siquiera ponerlo como un diagnóstico fijo, sino como un diagnóstico variable o con comorbilidad, que significa que puede estar ligado con algo más. Perfecto. ¿Hay quizás alguna forma de complementar con la terapia? Te lo digo porque, o sea, una terapia quizás complementaria, esa es la forma de decirlo. Te lo pregunto porque me pasa que desde mi experiencia, yo tuve depresión en algún momento y sentía que era un camino muy largo. Sentía que tenía como recaídas, por así decirlo. Y claro, quizás sería prudente ayudarlo con ciertas actividades o con, no sé, alguna dinámica familiar. ¿Es posible o es recomendable? Yo creo que eso depende del caso por caso, ¿ok? Porque también una dinámica familiar depende de los familiares y de cómo sea el trato de esos familiares, y eso depende de cada familia y de cada persona. Entonces, al final, yo creo que lo más importante es que esté bajo la supervisión tanto psiquiátrica como psicológica, que no es lo mismo, ¿ok? El trabajo complementario entre los dos profesionales es básico por la parte de la terapia y la parte de la farmacología para poder afrontarlo de la mejor manera y generar evidentemente una adaptación al cambio de las conductas, dependiendo pues del tipo de terapia, si es psicoanálisis, si es psicoanálisis, si es terapia cognitivo-conductual, si es gestal, es gestal. Eso ya depende de cada uno de los profesionales, pero no creo que en el dado caso de que exista un diagnóstico se pueda quedar al margen de una dinámica familiar específica, más allá de que esta parte que comentamos, la empatía, la comprensión, la comunicación, la sensación de que no tiene por qué existir ningún tipo de juicio. Creo que eso sería lo más importante de todo esto. Tú lo mencionabas anteriormente y me gustaría que entráramos en detalle. ¿Cómo puedo diferenciar cuando estoy triste y cuando ya es un poquito más, cuando me acerco a la depresión o cuando estoy deprimida, deprimido? Porque ciertamente en la vida vamos a estar tristes, es algo normal. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar esas dos cosas? La base diferencial radica tanto en el tiempo que se mantiene esa tristeza, ¿okay? Como los síntomas que ya te comentaba anteriormente que ocurren, pensamientos suicidas, disforia, enlentecimiento motor, insomnio o hipersomnia, falta de apetito o excesivo apetito, estar pendiente de esa parte, pero normalmente, como te comentaba, que el estado de ánimo, ¿okay?, se mantenga por debajo de lo que es normal durante demasiado tiempo y que las actividades que normalmente en esa persona son placenteras no las esté llevando a cabo, ¿okay?, es muy importante. Aparte, hay dos cosas que no hemos mencionado que es supremamente importante prestar atención. La primera es que no exista ningún estupefaciente, ¿okay?, de por medio, porque eso también ayuda a una confusión al momento de realizar un diagnóstico, ¿okay? Y lo segundo, que no sea por una situación concreta, ¿okay? El estado de depresión afecta de una manera general, como te comentaba. Si evidentemente acabas de romper con tu pareja de 8 o 9 años, pues hay que estar muy atento de ver si realmente es una tristeza normal de la situación que vives o si es un estado de ánimo realmente deprimido. Ok, perfecto. Y entonces en ese caso, ¿podrías, no sé, darnos un ejemplo o comentarnos esas características que tiene la depresión a diferencia de la tristeza? Y también otra duda que me surge es si hay una edad en donde uno es más propenso a caer en depresión. Te lo pregunto porque son como comentarios que he leído y cosas que he escuchado a partir de justamente esta experiencia que viví cuando pasé por una depresión. Yo te puedo asegurar que el dato existe y está estadísticamente comprobado, pero yo no quiero desinformar porque no lo tengo. No sé exactamente la edad, pero es completamente normal que a medida que crecemos en la vida, ¿okay?, haya una mayor tendencia también en función de cómo hemos manejado los momentos de crisis, ¿okay?, anteriormente en nuestra vida, basándonos muchísimo en nuestras experiencias, ¿okay?, y en los apoyos o no apoyos que hayamos tenido. Porque la personalidad, al fin y al cabo, y los recursos que tiene esa persona y herramientas para afrontar cualquier situación de la vida depende muchísimo de cómo se formó esa personalidad. La personalidad son dos factores, es temperamento, ¿okay?, que es la parte genética, y es el carácter, que es todo lo que se va amasando a través de las interacciones con el medio ambiente. Y eso depende de cada persona, lo cual es completamente normal que a medida que avanzamos en edad y evidentemente afrontamos situaciones más complicadas, lo cual es completamente normal a través del aumento de edad y la llegada de la adultez, pues evidentemente que tengamos mayor posibilidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera coloquial, de caer en un estado depresivo. Pero si te tengo que decir una edad, honestamente no quiero decirme sin informar, no la sé específicamente, pero esa estadística existe. Por supuesto, y es súper respetable que aclares ese punto. También me gustaría, ya para ir cerrando y entrar en resumen, entonces, ¿qué le recomiendas a una persona que tiene un familiar, un ser querido, lo que sea, que está pasando por una depresión y quiere justamente ayudarle? Normalicemos ir al psicólogo, ¿okay? Y si el psicólogo lo considera así, después de varias sesiones de terapia, no algo rápido, porque nadie puede diagnosticar, nadie debería diagnosticar rápido, porque los síntomas se ven con el progresar del tiempo, ¿ok? Si así lo ve y remite a psiquiatría, tomarlo también en consideración y normalizar la farmacología, porque si nos podemos tomar un ibuprofeno para el dolor de cabeza o un Deslorac para una alergia, ¿por qué no normalizar también el hecho de que si existe un trastorno, normalizar pues los antidepresivos de una manera correcta y moderada? Porque también ocurre que se están recetando antidepresivos en casos que no lo ameritan a una velocidad muy, muy rápida. Por eso siempre hablo de la importancia de que el diagnóstico debe ser correctamente hecho a través de pruebas, a través de continua observación, ¿ok? Y de unos síntomas lo más claros posibles. Y otra duda que me surge es, ¿qué tan importante es quizás tratar de hablar con una persona que tiene depresión? Porque, a ver, hablar de la depresión misma, eso ayuda un poco o más bien angustia a la persona. Porque quizás, no sé, ayuda un poco saber sobre qué es la depresión. Quizás la persona que lo está pasando no lo conoce, no sabe que lo está viviendo, por supuesto. Entonces, ¿qué tan importante es? La manera en la que la persona se lo tome va a depender de cómo es ella, ¿ok? Hay personas que se lo van a tomar bien porque son personas abiertas a escuchar, y hay personas que se lo pueden tomar mal, pues, quién sabe por qué, ¿no? O sea, que habrá escuchado, que habrá leído, que habrá... ¿qué opinión tendrá sobre lo que es la psicología o el estar loco, como mucha gente cree? ¿Ok? Y al final, esto depende un poco, ¿ok? También de cómo comunica esa persona. Yo creo que hablar del trastorno, si en el caso de que esté, es bueno, porque ayuda a la persona a sentir que está apoyada, que no es una lucha que tiene que correr solo, ¿ok? Y que realmente existe una luz al final del túnel que va a mejorar esta situación, porque existe un background que así lo demuestra. Hay antecedentes de gente que ha salido de estas situaciones y ha podido vivir una vida normal y finalmente feliz y plena. Perfecto. Y si te quiero buscar en redes, ¿cómo te busco? ¿Dónde te podemos encontrar además de tus redes sociales? ¿En qué estás trabajando? Yo, por supuesto, te sigo hace mucho tiempo y me encanta la dinámica que tienes, pero invítalos a las personas que nos escuchan a justamente seguirte y también aprender un poco sobre psicología. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @jdlomba. También soy uno de los profesores y una de las personas al mando de Mindhunt Academy, una compañía, una empresa en donde estamos tratando de acercar la psicología a la gente que le interesa este tema sin necesidad de hacer una carrera, a través de clases dinámicas con profesionales extremadamente variados y que han pasado un filtro muy exhaustivo de gente realmente profesional y certificada para hablar de diferentes temas sobre la psicología, ¿okay? Funciona como una membresía y tenemos más de 500 alumnos, donde de hecho existen alumnos ya de Chile. ¿Puedes repetir, por favor, cómo te buscamos en...? Ajá. Puedes conseguirme en Instagram como @jdlomba y también en la compañía con la que trabajamos, @mindhuntacademy. También, si deseas ver alguna entrevista más larga sobre diferentes temas, como desamor, ruptura, poner límites, etcétera, a través del canal de Claudia Nicolasa Psicología en YouTube. También existen varias conferencias en donde yo he estado involucrado y es un canal que permite muchísimo a la gente aprender sobre lo que es la salud mental y la psicología en general. Perfecto, Juan Daniel, muchísimas gracias por participar en este programa. Como sabes, yo te tengo mucha estima y es un agrado tenerte acá. A ti por invitarme, Vero. Espero que vaya todo muy bien y bueno, esperemos que este contenido le haya ayudado a alguien por allí. Por supuesto, ojalá tenerte de nuevo por acá. Un gusto, chao. Cuando quieras. Chao, chao. Bueno, eso fue la entrevista con Juan Daniel. Juan Daniel es un psicólogo cognitivo-conductual. Y bueno, con él hablamos sobre cómo abordar la depresión de alguna persona cercana, algún ser querido. Y yo les quiero hablar un poco también de la depresión, entregándoles un poco de información al respecto. Primero que nada, yo no sé si lo sabían, pero este trastorno emocional lo sufren cerca de 300 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. No es menor. es algo a lo que tenemos que estar atentos. Puede pasar en nuestra casa, puede pasarle a alguien muy querido, e incluso no tan, si no es a alguien tan querido, podríamos brindar ayuda con esta información que ahora tenemos. Y en cuanto a Chile, me gustaría abordar esta parte. En el 2021, el estudio longitudinal social de Chile reflejó que un 32,6% de la población presenta sintomatología depresiva media, 11,2 síntomas depresivos moderados y 7,7 presenta depresión moderada severa a severa. Eso es muchísimo. Bueno, y yo sé que igual pensar en terapia, pensar en psicólogos, psicólogas, es un gasto. Esto no es accesible a todas las personas. Por supuesto, pensemos que la terapia quizás sea una vez al mes o una vez a cada 2 meses. Pero entonces yo les traigo el datito justamente para las personas que requieren de atención psicológica gratuita. Primero está Psicólogos Voluntarios de Chile, que ofrecen contención emocional y primera ayuda psicológica gratuita. Ellos, para solicitar su atención, pueden hacerlo a través del sitio web psicólogosvoluntarios.cl o llamando al más 569-755-92366. Esto es todos los días de 10 de la mañana a las 19 horas. Por otra parte, el Instituto Nacional de la Juventud orienta a jóvenes de la comuna de Puente Alto y entrega información sobre salud mental y física. Esto acompañado con un chat gratuito y seguro, libre de estigmas, para conversar. Esto lo pueden encontrar a través de su portal Hablemos de Todo. Lo googlean, Hablemos de Todo, y les va a aparecer. Y también, porque les traje ya bastantes datos en caso de que lo necesiten, si están buscando asistencia porque sienten que podrían tener depresión o que una persona que conocen la tiene, existe una variedad de recursos para los que pueden acudir. En esto, el gobierno implementó una iniciativa que se llama Saludablemente, para entregar apoyo psicológico a todas las personas que sientan que lo requieren. Entonces, ¿cómo lo consigo? Bueno, a través del número 600-360-7777. Sino a través del portal web gobierno.cl/saludablemente. Si no lo consiguen, recuerden escribir saludablemente y gobierno de Chile y ahí les va a aparecer directo. Bueno, miren, este tema es un asunto bastante personal para mí y yo siento que debemos tomarle el peso. Este trastorno, como les comenté, afecta a 300 millones de personas en todo el mundo y es una circunstancia que, si bien puede parecer agobiante e imposible de lidiar, se puede tratar, es posible salir de ella. Y bueno, y como siempre, yo les traigo, además del datito para si necesitan alguna atención psicológica gratuita, les traigo recomendaciones. A mí me gustan muchísimo los podcasts. Y hay podcasts de psicología y también de conversaciones con expertos e incluso con artistas bastante interesantes. Incluso por ahí hay una entrevista con Isabel Allende. En el podcast Se Regalan Dudas. Lo pueden conseguir en YouTube, lo pueden conseguir en Spotify, lo pueden conseguir hasta en Instagram. Se Regalan Dudas. Y hay otro mexicano también que se llama Más Allá del Rosa. También es una chica mexicana que habla sobre estos temas con expertas, con personas que han tenido alguna experiencia relacionada. Y eso nos ayuda, justamente como decía Juan Daniel, a abrirnos, a entender mejor de qué se trata. Y en el momento en que nos toque pasar por una experiencia, no tener esos prejuicios sobre que la medicación es mala o que ir al psicólogo o a la psicóloga es sinónimo de estar loco. Por eso mismo, parte de mi recomendación es seguir justamente a Juan Daniel, @JDLomba. Y también hay otra psicóloga chilena que me encanta, que se llama psicología.consciente.cl. Ella se llama Ivette y también a través de sus historias podemos conocer un poco más de la psicología. Y bueno, yo no sé, chicas, si ustedes sabían sobre los 300 millones de personas que padecen de depresión. Bueno, sin duda que una cifra que yo creo que a todos nos impacta. Creo haberla visto hace un par de días, porque incluso este mes se ve bastante marcado. Recordemos que el 13 de enero fue el Día Mundial contra la Lucha de la Depresión, y así también se vienen muchos otros días internacionales. Entonces,

e invitados. Los temas que a Puente Alto le importan e interesan están aquí en Cordillera Hoy. Todos los lunes, desde las 18 horas, en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, presentamos tu gran programa Cordillera Hoy. Recuerda que estás escuchando la Radio Puente Alto, tu gran programa Cordillera Hoy, junto a Valentina López y grandes amigas, invitadas, productores, periodistas, grandes invitados para hacer más grande la provincia cordillera. Recuerda, todos los días, lunes de 18 a 20 horas, y damos el pase al Estudio 2. Adelante. Bueno, ahora justamente vamos a seguir con el tema de la salud mental, y la verdad es que ahora Valentina nos trae un tema que a mí me parece súper interesante y súper importante de visibilizar, que es la salud mental, pero en un grupo específico, en las personas trans. Valentina, cuéntanos un poco de qué vamos a estar conversando hoy y a quién nos traes. Hola, hola a todos los vecinos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien en esta tarde calurosa. Me encuentro aquí con Janet Noceda, psicóloga clínica especialista en género y diversidad sexual, quien ha realizado diversas investigaciones sobre transexualidad, desarrollo de identidad de género en niños, en niñas trans y además formó la Comisión de Diversidad Sexual y Género del Colegio de Psicólogos de Chile y también implementó el programa de atención a personas transgénero y transexuales del Hospital Sótero del Río. Janet es local. Janet, cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Contenta de estar acá con ustedes. ¿Ustedes están todos bien? Todo bien aquí, contentos con nuestro programa, hablando sobre salud mental, por eso es que nos contactamos contigo. Y bueno, para introducirnos un poquito al tema, ¿nos podrías mencionar qué es la identidad de género y cuáles son las diferencias entre una persona transgénero y una persona transexual? Sí, el género, la identidad de género tiene que ver con un constructo social. Ya no es biológico. Entonces, la identidad de género tiene que ver con yo me siento hombre o me siento mujer, independiente de lo que tengamos entre las piernas. Ya, lo que se tiene entre las piernas es el sexo biológico. La identidad de género es lo que yo siento que soy. Perfecto. Oye, y también nos podrías aclarar si existe alguna relación entre la identidad de género y la orientación sexual. Perdón, ¿cómo? Si nos podrías aclarar si existe alguna relación entre la identidad de género y la orientación sexual. Muchas veces se confunden los conceptos, por eso te lo preguntábamos. No, claro. Para nada. Son dos cosas súper distintas. Yo puedo ser transgénero. ¿Ya? Y, por ejemplo, ya, yo me siento mujer, ¿ya? Eso significa que soy cisgénero. Si yo me sintiera hombre y lo que tengo es una vagina, yo sería un hombre transgénero, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Si a mí siendo transgénero, esto es como súper complicado, pero no es tanto, mira. ¿Ya? Si yo soy transgénero y soy un hombre y me gusta otro hombre, yo sería gay. ¿Se entiende? Entendido. Perfecto. Oye, ya pasando al tema que nos convoca sobre la salud mental. Una persona que no se identifica con su género, ¿cómo puede corroborar que es una persona trans? ¿Cómo, perdón? Una persona que no se siente identificada con su género biológico, ¿cómo corrobora que es una persona trans y qué implica esto? No, lo que pasa es que la persona transgénero, considero yo, por mi experiencia, no tiene que corroborar nada. Simplemente, mira, por ejemplo, si tú, ¿qué te consideras, Valentina? ¿Cisgénero? Sí, cisgénero, sí. Ya, perfecto. ¿Por qué si tú eres cisgénero y tú no andas diciendo por la vida, hola, yo soy Valentina, soy cisgénero, ya, ¿por qué la persona transgénero va a tener que ir por la vida diciendo, hola, yo soy Juan y soy transgénero? Perfecto, lo entiendo. Mira, te lo preguntaba en el contexto de respecto a si la persona, y digamos que como nació dentro de una sociedad cis, no se corresponde, digamos, con lo que a él le dijeron, ¿cómo puede detectarlo? ¿Cómo puede para ahí poder abordarlo? ¿Ya? Porque, ah, perfecto. Sí. Ya. La persona transgénero lo puede abordar. Mira, se dan, en mi experiencia esto aparece con la pubertad, ¿ya? Cuando el cuerpo empieza a cambiar, por ejemplo, salen mamas, salen pelitos, hay erección por primera vez, no sé, deseo sexual, me doy cuenta que me gustan los hombres, las mujeres, ambos, me doy cuenta que lo que el cuerpo que se está desarrollando me acomoda o no me acomoda, ¿sí? Ahí la gente se da cuenta si es transgénero. Perfecto. ¿Ya? En mi experiencia lo que hacen los transgéneros es buscar información en internet, bueno, ¿qué me pasa? Ya hay como una sensación de no comprender en un primer instante bueno, ¿qué me está pasando? Porque yo veo que mi mejor amigo, ¿ya? No le pasa esto, a mí me da vergüenza decirlo, lo busco por internet y llego al término transgénero. Perfecto. Y de ahí empiezo a buscar, me meto a grupos. La verdad es que no es lo aconsejable, ¿ah? Buscar información por internet, ojalá, mira, yo creo que este tema debiera incluso hasta ser GES. Porque, por ejemplo, yo que atiendo esto hace 18 años, me doy cuenta que ser transgénero significa gastar más o menos 700 mil pesos ¿ya? mensuales. ¿Ya? Porque esto no está cubierto por nada, las hormonas son carísimas. ¿Te fijas? Entonces, Janet, ¿cómo estás? Te habla Verónica. Yo también tengo una duda. Hola, Verónica. Tengo una duda sobre también esta, cuando la transición es durante la infancia o las niñeces, como también se les llama, ¿qué requiere? ¿Por qué pasos tienen que pasar? O eso es muy personal, porque yo me imagino que el tema de las hormonas durante la adolescencia debe ser algo bastante quizás controversial dentro del mundo de la salud. Sí, es controversial, a mí me toca pelear a harto, fui al Congreso, no me gustaría ir de nuevo, la verdad, la gente de la UDI estaba bien enojada conmigo, hay una pugna porque hay ciertos colegas que piensan que somos nosotros quienes definen quién es transgénero, ¿ya? Con un diagnóstico clínico, como que fuera una enfermedad. Y yo soy de la idea, ni corriente, ¿ya? Respeto a las demás. La mía es que la misma persona debe saber. Si a mí me llega alguien y me dice, yo me siento hombre, perfecto. Te ayudo, te acompaño, ¿ya? Pero hay colegas que dicen, yo te voy a ver si qué es lo que eres tú. Ah, dice la persona. Y aunque a veces no hace sentido, les creen. Claro, claro. Y en el caso, por ejemplo, ya volviendo al tema de las niñas y niños, ¿cómo es el acompañamiento psicológico? Porque igual debe ser un proceso muy distinto, pensando que ellos se están formando y que también tienen ciertos prejuicios que son distintos, ¿no? A un adulto, a una adulta. Y mira, no tanto, porque los niños son poquitos, aparece más o menos como a eso de los 4 a los 6 años. Ya, son bien pocos en verdad, pero es distinto por lo menos lo que veo yo, ¿ya? Uh-huh. Lo que veo yo y lo que he visto en distintas poblaciones socioeconómicas incluso, tiene que ver con que los niños finalmente... como que ellos, es una generación distinta a la mía, claro. ¿Ya? Uh-huh. Empecemos por ahí. Nuestra generación, nosotros crecimos y no hablaban ni siquiera de homosexualidad. Esta generación de niñitos de 4, 6 años, los papás tienen 30, 40. Uh-huh. ¿Cierto? Claro, claro. Ya, ok, entonces es... otra la formación, es otra la televisión, es otro el diario, es otro los reportajes que salen en la televisión, ¿ya? Entonces, la verdad es que yo veo que, y los niños no tienen ningún problema en aceptar esto, ninguno, si somos los adultos. Los sí, adultos hay son los que tenemos prejuicios. Claro, como tú bien dices, el tema generacional afecta mucho porque tiene que ver con estos prejuicios, estas concepciones que yo tengo sobre lo que es ser una persona transgénero. Y exacto. ¿Y cuáles quizás como tus pacientes más comunes? O sea, ¿cuál es la edad más común para una persona en transición? A ver, no sé si me explico bien, sino que en general como... Se tiene que empezar en el primer signo de pubertad. Ah, okay. ¿Por qué? Porque si yo freno... ya con una hormona que se llama inhibidora, si yo freno las características sexuales secundarias, mamas, vagina, lo que yo hago es finalmente que llegan como guaguita a los 18, que es cuando pueden recibir la testosterona. O las pastillas feminizantes, ¿ya? Entonces ahí evitamos que los discriminen, que se les note, que los molesten, ¿ya? Eso es lo ideal. No pasa en general. En general la gente viene como a los 14, 17. Eso es lo que pasa hoy en día. Ya. Perfecto, Janet. Oye, ¿y cuán importante es que la familia o el entorno de la persona que está en transición de género se involucre en el proceso? Yo creo, los estudios muestran que cuando los padres no apoyan, ¿ya? Hay un 74% de niños, niñas y adolescentes que se suicidan. Alto. ¿Ya? Imagínate que tú mañana, yo siempre le digo esto a los pacientes, si tú mañana amaneces con pene, ¿ya? ¿Cómo te sentirías? Pésimo, ¿cierto? Claro. Extraño. Ser ahí y cortártelo al tiro. No. Ya, pues. Entonces, eso es lo que vive en transgénero todos los días. ¿Ya? Entonces, es súper urgente que las familias respeten. Yo entiendo y le digo siempre, cuando los papás, la mamá, están, no sé, po, 17 años diciendo Juan, yo no, de un día para otro no van a decir Juana, ¿ya? Claro. Pero sí que hagan, que la persona siente que hay un esfuerzo. Chuta, perdona, me equivoqué, es la costumbre, ¿ya? Preguntar siempre cómo quieres que te llame, porque puede ser que no conozcamos el nombre que eligió. Claro. De ahí la importancia, ¿verdad?, de los pronombres también, consultarlo. Consultar los pronombres. Todo con la persona transgénero. Él es o ella es la protagonista. ¿Ya? Entonces es la persona la que dice, yo soy ella, yo soy él, mi nombre es Valentín, Valentina, soy tu hija, tu hijo, tu hermana, tu hermano. ¿Ya? Y todos van transitando junto con la persona transgénero. ¿Ya? Equivocándose, pero con amor, con respeto. Claro. Participar junto a ellos en este proceso que es difícil porque hay mucha ignorancia respecto al tema, por lo tanto, donde hay ignorancia también hay prejuicio. Janet, ¿y cuáles son las mejorías en cuanto a la calidad de vida que has evidenciado en los pacientes que acuden o acudieron a tu consulta? La calidad de vida. ¿Ya? Depende del grupo etario. Mira, como yo te decía, los niños de hoy tienen problemas, un 7, ¿ya? Están ahí. Ana, los reportajes no son que sí causan un impacto. Mientras más esto se hable, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, hay gente que está escuchando y se está informando. Entonces, hay otra generación de gente de 70 años, los abuelos, que no tiene idea de lo que es un gay. Se crían con la tele riéndose de los gays. Claro. Nunca supieron lo que era un transexual. Entonces, finalmente lo que sucede es que la que vive con la persona transgénero. Porque sé que al tiro, si yo veo a alguien que es de otra generación de formación y con esa persona me dedico especialmente a educarla. Perfecto. ¿Y cómo tú, como psicóloga, cómo abordas este tema en tus terapias? ¿En qué enfatizas para que el paciente atraviese adecuadamente el proceso? Yo acompaño, lo que yo hago es orientar humildemente, siempre sabiendo y respetando que yo no soy transgénero. Puedo tener muchos títulos, he estudiado mucho, pero no soy transgénero. Entonces la persona es la que... ¿Ya? Partiendo por ahí. Okay. Y creo que eso debiera ser lo que todos los colegas que ojalá que me escuchan debieran hacer. ya es la persona la protagonista, no nosotros. Claro. ¿Ya? Oye, Janet, otra duda que me surge al respecto es de qué forma yo puedo quizás abordar o tratar de educar a una persona que, como bien tú decías, es un tema generacional para los más jóvenes y las más jóvenes no es tan complicado entenderlo, pero para una persona que tiene una concepción ya un poco más quizás alejada de lo que estamos, de los tiempos que estamos viviendo ahora, porque no sé, yo quiero tratar de enseñarle a una persona de 60 años, ¿qué es la identidad de género? ¿De qué forma puedo entrarle quizás como más amigable sin que haya quizás una actitud a la defensiva? ¿Tienes alguna recomendación? Yo siempre digo, ¿quién es usted si mañana amanece? A ver, si el paciente es un transgénero femenino, ¿ya? Se siente que es una mujer. Yo le digo a usted, a la mamá, ¿qué pasaría si usted mañana amanece con pene? Así se siente su hija. Bueno. Ya hace 15 años. 15 años se siente así como en la situación que yo le acabo de poner. Claro, es verdad, es ponerse en la situación como para tratar de empatizar puede ayudarnos muchísimo. Y también este programa siempre trata de eso, justamente que reflexionemos y empaticemos con las personas, con todas las personas, porque justamente así vamos a crear una sociedad mejor. Ya yo creo, no sé qué opinas tú, si nos falta mucho, estamos en proceso, estamos bien encaminados para que ya deje de ser tema la etiqueta trans. Como tú bien decías, ¿por qué yo, una persona, una mujer cisgénero, yo no ando diciendo que soy cisgénero? Y se me respetan mis pronombres, yo no tengo que aclarar nada. ¿Crees que vamos bien encaminados, por lo menos en Chile? Yo creo que vamos pasito a pasito, pero ¿sabes qué? Hay un tema con las religiones. Mira, en sectores bien vulnerables, no tengo nada contra la iglesia evangélica, pero ellos sí tienen con el tema transgénero. ¿Ya? Me ha pasado que ahí en mi experiencia, con mucho respeto lo digo, lamentablemente la gente es rechazada, incluso demonizada, como que tuvieran un demonio dentro, ¿ya? Y te citan pasajes de la Biblia. Conozco mamás rechazando a sus hijos por lo que dice la religión. Wow. ¿Cómo puede ser? Entonces, conozco, y eso no es un poco la historia. Wow, qué potente lo que nos mencionas. Todo esto es parte del desconocimiento. Y bueno, estamos al tanto que tú también eres autora del libro LGBTI, Historia y Política de la Sexualidad. Imagino que en este libro abordas estos temas. ¿Qué nos podrías contar sobre él y dónde podemos encontrarlo? También las personas que requieran o que necesiten o que se interesen por una terapia junto a ti. ¿Dónde te podrían encontrar? Por mi página llanarnoceda.cl. Se contactan, ahí sale mi correo. El libro está en todas las librerías del país, en las universidades, en las bibliotecas. Más que nada yo lo escribí pensando en educar. Sí. ¿Ya? Pero yo prefiero que más que el libro conversen con gente trans. Claro. Claro, obtener de primera fuente la información y el conocimiento, saber qué es lo que vivencian desde ellos, claro. ¿Cómo lo vamos a saber si nosotros no lo vivenciamos? Claro, así es. Y bueno, Janet, ya nosotras te agradecemos muchísimo tu participación. Gracias por ser una voz justamente para aquellos que no tienen el espacio, porque yo creo que lo que tú decías, la escucha es necesaria, detenerse, reflexionar y empatizar con las personas que están pasando por este proceso para que justamente después no sea tema. Exacto. No, muchas gracias a usted, chiquillas. Excelente. Bueno, que estés muy bien. Ojalá tenerte pronto nuevamente en el programa. Sí, cualquier cosa. Que estés muy bien. Hablamos. Muchas gracias. Hablamos. Adiós. Chao. Chao. Y ahora para seguir en esta tarde, nos vamos con la canción Vinito Chilenito de Friolento, un post-punk ahí bien refrescante para esta tarde. Espero les guste. A partir de las 18 horas presentamos aquí en la radio tu programa Cordillera Hoy, junto a Valentina López, directora de programa, y un destacado equipo para compartir noticias, informaciones, los temas relevantes de la provincia cordillera. En tu programa Cordillera Hoy, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. ¿Y tú qué esperas para seguir en las redes sociales al programa que marca la diferencia en la provincia? Cordillera Hoy, junto a su directora Valentina López, de un destacado equipo de profesionales comunicadores e invitados. Los temas que a Puente Alto le importan e interesan están aquí en Cordillera Hoy. Todos los lunes, desde las 18 horas, en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, presentamos tu gran programa Cordillera Hoy. Bueno, estamos de regreso y justamente Valentina hablaba sobre un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Uno siempre trata de informarse, educarse acerca de los temas que se tratan de crear una mejor comunidad. ¿Qué mejor que eso? Y como hablábamos con Janet, ella decía que el tema generacional era importantísimo para los jóvenes, las jóvenes. No se hace tan complicado respetar, entender los pronombres, la identidad de género. Sin embargo, nos recomendaba que tenemos que tomarnos el tiempo para educar a las personas que quizás no están familiarizadas con el tema y tener paciencia, porque se puede lograr para que ya pronto esto no se convierta en tema y simplemente las personas trans puedan estar tranquilas, a gusto con sus vidas y justamente les demos calidad de vida y la dignidad que se merecen. Así es, Macarena, y para ello, no, si alguien busca información, se interesa sobre el tema o está atravesando esta situación, les recomiendo el Instagram de la Fundación Todo Mejora, quienes promueven el bienestar de niñas y adolescentes que sufren bullying y comportamiento suicida debido a la discriminación basada en su orientación sexoafectiva, su identidad y expresión de género, ¿ya? Y también les recomiendo el capítulo 39 del podcast que anteriormente ya les recomendó Verónica, Más Allá del Rosa, un capítulo con la activista trans Kenia Cuevas, quien nos entrega muchísimos datos sobre las personas transgénero, así que no se lo pierdan. Y por otra parte, yo tengo una recomendación. Hay un colegio que es para todas las personas, todos los niñas, niños y adolescentes. Es un espacio seguro, es parte de la Fundación Dr. René Panoso. Esta organización, esta fundación, ha trabajado muchísimo en este colegio. Van niños y niñas de todas las comunas, hacen un trabajo bastante ejemplar y los pueden seguir en esa a través del Instagram Dr. René Panoso. Ahora nos vamos a pasar un poquito a la cultura, ¿cierto? Porque, como mencionábamos anteriormente, la salud mental se involucra en distintos aspectos de nuestra vida. Y así también la música que nos encanta. Acá en Cordillera Hoy siempre nos gusta escuchar música. De distintos tipos, tonos, volúmenes. Este se ha convertido en un elemento esencial en la vida diaria. Gente que trabaja con música, que estudia con música, que come, etc. Pero esta también fortalece nuestra salud mental. Ya tenemos, por ejemplo, el hit de Miley Cyrus, Flowers, que es una letra llena de amor propio y también llena de mucho ritmo que finalmente nos potencia. Pero, ¿qué beneficio nos trae la música a nuestra salud mental? Bueno, tenemos que eleva el ánimo y motivación, reduce el estrés, nos ayuda a enfocarnos, también a relajarnos y reduce la ansiedad y depresión. Incluso la musicoterapia ya se utiliza para tratar afecciones de salud mental. Y por eso y más, llega en buen momento el Festival de Puente Alto y tenemos acá en línea a Juan Pablo Sáez, actor y director del Centro Cultural de Puente Alto. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Verónica, Valentino y Magdalena? Macarena, así es, qué gusto tenerlo acá. Macarena. Usted es un gran actor reconocido aquí en nuestro panorama chileno. Bueno, muchas gracias, pero no me trate de usted, que me va a sentir más viejo todavía de lo que estoy. La costumbre, la costumbre. Bueno, queremos hablar hoy día del Festival de Puente Alto. Cuéntenos, ¿qué se nos viene en esta segunda versión del festival? Bueno, como pueden haber visto quizás ya en las redes sociales o en los medios locales y incluso de alcance nacional, nosotros estamos con una parrilla de grandes artistas, tanto nacionales como de repercusión y fama internacional, donde, bueno, destacan la llegada de grupos tan importantes para la música mundial como son el grupo Bacilos, que es un grupo que ya tiene 30 años de trayectoria, más de 20, 30 éxitos importantes y una cantidad de seguidores impresionante. Y ellos vienen desde Colombia, bueno, algunos vienen desde Miami, porque ellos viven en Miami, la mayoría. Y van a estar con nosotros el día sábado 28, que es el mismo día donde vamos a tener en el escenario el regreso del flaco Paul Vázquez a los escenarios masivos, en el humor, y también a Cami Gallardo, que es una cantante chilena, pero que ya está saliendo muchísimo a actuar al extranjero y suena en países como de toda habla hispana a lo largo de toda Latinoamérica. Genial. Así que bueno, muy contento. Ese es el día sábado solamente, son 4 días. Sí, son muchos días para ir a disfrutar de la música. La inauguración el día jueves, espero que estén acreditadas, pueden venir a hacerse acreditar por Luis Soto. Está en manos del queridísimo animador y también cantante Luis Jara, que va a abrir los fuegos de este festival y dando paso a, en un rato, al humorista Yerko Puchento, que bueno, nosotros lo contratamos primero, pero ahora Viña nos copió, así que claro, ya me estaba llamando un poco la atención ahí. Y Erco va al Festival de Viña y va a traer todo su humor social, político, de contingencia, donde no queda títere con cabeza. Así es. Y es muy gracioso el show. Bueno, luego de Yerko, esa noche tenemos a Conguana, que es también una banda que ya tiene cerca de 30 años de trayectoria, con grandes éxitos de la música reggae, y ellos también son internacionales, ya residen en Costa Rica y en Miami, algunos de ellos, y están haciendo muchos festivales de reggae music en diferentes países del mundo, y han venido especialmente a compartir con el público Puente Altino. Y para cerrar esa noche inaugural, hemos querido invitar a uno de los exponentes más exitosos de la música y cultura urbana, que es Chris MJ, con sus grandes éxitos internacionales como Noche en Medellín, por nombrar algunos de sus éxitos. Así que bueno, una noche redonda y esperamos que el público puentealtino reaccione, se comporte de la mejor forma. Solo pueden venir gente que haya retirado sus invitaciones. Quien no tenga una invitación, quizás puede verlo o escucharlo por Radio Corazón, que es el día de Radio Amiga, radio que está de auspiciadora. Vamos a tener también la presencia, bueno, a través del Instagram de la corporación y el streaming de la corporación, vamos a tener esa posibilidad de salir al aire también con fragmentos del festival, porque por un tema de derechos autorales no podemos emitirlo completo. Entiendo. Pero sí la gente va a poder tener la posibilidad de escuchar y ver grandes partes del festival. Oye, Juan Pablo. Y bueno, la calle es pública, así que quien no tenga una entrada también puede intentar escuchar y ver desde la calle. Desde afuera. Especialmente la calle Piandino, que es una calle segura, que va a estar cortada, va a estar el tráfico cortado, así que la gente va a poder instalarse ahí tranquilamente. Oye, Juan Pablo, qué interesante toda esa parrilla de artistas que tienen, que tiene el festival. Me emociona muchísimo, de hecho quiero ir, lástima que no retiré mi entrada antes. Es importante recordarle a las personas que justamente ya quizás no hay invitaciones, pero que pueden disfrutar igual a través, ¿nos puedes recordar de cómo? De la Radio Corazón, ¿qué más? Bueno, mira, la gente puede verlo por la página web el Facebook Live de la corporación es donde mejor se va a poder ver el festival. Uh-huh. Facebook Live, que es Cultura Puente Alto. Van a ver despachos también desde el Instagram. Vamos a tener enlaces con Radio Corazón y un programa especial que va a estar grabando Canal 13 Cable, pero que va a salir más adelante. No sale en directo. Ya. Y cuéntanos un poco sobre este... ¿Esperan que el éxito de esto les impulse para una próxima edición aún más potente? Porque igual está difícil de superar esta parrilla de invitados e invitadas. Bueno, muchas gracias. La gente decía lo mismo el año pasado, incluso algunos decían que era imposible que hiciéramos el festival del año pasado. No voy a dar nombres, pero incluso hay gente alguna de mi propio equipo, lo cual es bien triste, pero bueno, había un escepticismo, había una desconfianza. Y gracias al apoyo del alcalde Germán Codina, enfrentamos esto con la mayor altura de espíritu, altura moral y de empeño. Y logramos sacar adelante el festival del año pasado, que fue un gran festival porque tuvimos la presencia y la inauguración de bandas tan importantes a nivel global como son los Auténticos Decadentes. Bandas nacionales de repercusión también latinoamericano, como es Los Tres, tuvimos Psycho, tuvimos a un artista que me gusta mucho a mí, que es Kevin Johansen, por nombrar algunos de los grupos, tuvimos a Los Bajos, que todo el mundo decía que era imposible que los tuviéramos o que los pudiéramos televisar incluso, y estuvieron con nosotros también. Así que bueno, yo creo que es difícil, es un trabajo muy duro, muy difícil, tenemos siempre muchas cosas en contra. Pero cuando hay amor, hay cariño y hay un compromiso real con la provincia, con Cordillera, con Puente Alto, con Pirque, con San Fe, que son las comunas primas hermanas que tenemos aquí de vecinas, lo hacemos con mucha convicción de que es por el bien de, como usted muy bien decía, ¿no?, de la salud mental de nuestros niños, de nuestros adultos mayores. Venimos de tiempos muy duros con la pandemia. Que no se ha terminado, no por los contagios, sino no se ha terminado por la repercusión que generó la pandemia a nivel económico. Uh-huh. La mayoría de la gente que conozco tiene deudas importantes, unas más grandes que otras, pero no conozco a nadie que no haya tenido que incurrir en deudas para salir adelante. Y también de depresiones, de gente que se separó, gente que perdió su trabajo, gente que perdió un familiar, un amigo. A mí me pasó, yo perdí un par de amigos y un tío. Entonces, bueno, la pandemia nos pegó a todos bien fuerte y creo que esta oportunidad musical es un pretexto para reencontrarnos. Así y recuperar es. La alegría de vivir. Como decíamos, llega en buen momento. Sí, así que nada, puedo agradecer a la municipalidad, al Consejo Municipal, en especial al alcalde, al equipo de la corporación, Carlos Figueroa, Cristian Cáceres, y las empresas proveedoras, porque esto se hace con licitaciones, concursos públicos, donde gana, como decía por ahí Leonel Sánchez, el más mejor, pero también el que cobra un precio, el precio más justo, ¿no? El más asequible para los recursos de la municipalidad. Así y es. Bueno, de esta forma tenemos un escenario fabuloso que se está montando en estos instantes, sonido de primer nivel con los mismos equipos de sonido que se utilizan en Lollapalooza, los equipos, los instrumentos que nos ofrece la empresa Mercury, que entró como auspiciadora, con los mismos instrumentos que usan las bandas internacionales que vienen a Lollapalooza. Tenemos el apoyo de empresas que tienen sus tiendas en la comuna, como son Íntime, de lencería y ropa femenina, ropa interior femenina. Tenemos a Núcleo Salud, que es una clínica que está acá en la comuna. Nos hubiera encantado tener más apoyo de empresas de la comuna. No las quiero ni nombrar, pero ustedes se las imaginan, empresas grandes que tienen sus bases acá. Hicimos el intento, les llevamos el proyecto, pero bueno, no todas contestan o no todas quieren apoyar. Pero como dices tú, vamos cada año creciendo y ya está absolutamente instalado que ojalá se siga haciendo más allá de quienes estemos en los cargos, porque nuestro alcalde lamentablemente en un tiempo más termina su mandato, entonces no sabemos quién viene después y qué es lo que va a hacer esa persona, pero los que tenemos cargos de confianza sabemos que también lo más probable es que nos vayamos con él. Entonces, las futuras generaciones, las futuras autoridades que lleguen, ojalá que defiendan y mantengan este festival por el bien, no de la política, sino por el bien de los vecinos, y en especial yo te diría que de los jóvenes, que es bueno que sepan que existe una alternativa sana para salir adelante, que es la música. Así es. Así es. Oye, Juan Pablo, qué tremenda iniciativa, se la juegan con todo la Corporación de Cultura de Puente Alto. Para repasar y para finalizar esta entrevista, coméntanos nuevamente dónde, cuándo, a qué hora puede ir. Te alcancé a contar que el día viernes 27 las puertas se abren al igual que el día jueves a las 6 de la tarde todos los días, solo para gente con invitación, y que son las invitaciones que ya se entregaron los días de la semana pasada y antepasada. Sí, se agotaron ahí 22.000 invitaciones. Entonces, bueno, tenemos el viernes 27 a Chirel, que es una cantante emergente muy potente, muy en la línea de Denise Rosenthal, de Cami Gallardo. Después, ese día va a ser muy femenino, es el día como que arranca con puras mujeres, porque tenemos la llegada desde España de Ella Baila Sola, que es una agrupación que, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero que fue muy, muy, muy famosa en los años 90 y 2000. Uh-huh. Ella Baila Sola tiene también una batería de éxitos que supera los 20 éxitos radiales. Al rato llega el humorista y actor Arturo Ruiz Tagle con su personaje Arturito, bueno, y otras locuras también de la contingencia nacional. Y el cierre de fiesta de esa noche, bueno, también nosotros lo teníamos contratado hace como 3 meses, pero nos copió el Festival de Olmué a Santa Feria. También. Y es una tremenda banda. Ahora, si tú lo viste por la tele y te gustó, imagínate cómo puede ser en vivo. Sí, así que no, también te invito a que lo puedas ver. Nadie se lo tiene que perder. Entonces, estos 4 días cargados de música, humor y diversión. O sea, yo creo que eso es lo más importante, faltó, que los vecinos la pasen bien. Me faltó el día final. Ya. Que es donde tenemos a una agrupación local muy exitosa, que son 100% puentaltinos, que es el grupo Chamanes. Buena. Chamanes Crew. Después el humor con notadísimo comediante y exitosísimo comediante Sergio Freire. Bueno. que realmente no sé por qué no está en Viña, porque creo que hizo un año 2022 muy, muy, muy, muy exitoso, pero bueno, tienen que, yo creo que no llegaron a acuerdo de económico. Pero nosotros sí llegamos a acuerdo económico con él. Super. Y estará con nosotros el domingo 29. Y el cierre de la jornada, el gran Joe Vasconcelos, bueno, con todos sus éxitos de todos los tiempos. Así que bueno, es un festival, para, creo que yo que quedó bastante bueno. Siempre uno aspira a tener más artistas internacionales, pero los precios también, los costos son altísimos. Entonces, claro, bueno, no, hay que moderar y cuidar esos recursos. Es buena parrilla, está muy buena. Y en el futuro, cuando tengamos más apoyo de auspicios o empresas responsables, socialmente responsables, como espero pueda hacerlo en el futuro CMPC o Mall Plaza Tobalaba o Viña Concha y Toro, puedan, claro, apoyar, vamos a poder nosotros crecer en cantidad de días, crecer en cantidad de público, porque este festival en el futuro podríamos hacerlo perfectamente en el estadio municipal, y también poder descolgar a algún artista ya de fama mundial. Así es. ¿Por qué no pensar en que, no sé quién le gustaría traer a usted el próximo año, pero yo pensaba, por ejemplo, traer a Manuel Turizo el próximo año. Claro. O traer a Shakira, ¿por qué no? O poder ampliar el festival, ¿por qué no? Y unir fuerzas con San José de Maipo y con Pir, que somos vecinos. Así es. Sí, bueno, mira, nosotros curiosamente los hemos invitado. Ellos nos explican que como son comunas más pequeñas, tienen mucho menos presupuesto. Así. Y nosotros les hemos hecho ver que no importa que pongan menos plata, pero que un se poquito sumen. Pero por el momento todavía no aceptan la invitación, así que a futuro quizás hacemos un festival cordillerano que tenga su casa matriz, su centro neurálgico en Puente Alto, pero donde podamos obviamente contar con el aporte, la gestión de los equipos municipales de San José y de Pirque. Pero por el momento, tirón de oreja para el alcalde de Pirque, que lo invitamos a que se pudiera de alguna manera aportar y sumarse con algún artista, y que ese artista después actuara en Pirque, pero no hubo quórum de Jaimito fuera, así que tirón de oreja para ese para ese alcalde. Claro. No es como nuestro alcalde que dijo a todo que sí. Así es. Y aprobó a todos los artistas, no te decís que de un día para otro, pero sí no. Lo fue aprobando. Qué genial. Con los plazos prudentes. Oiga, Juan Pablo, muchas gracias por el tiempo, por habernos dado los detalles de este gran festival, y nada, que tengan mucho éxito y nos vamos a estar viendo y disfrutando de este de esta instancia de música y de celebración. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ser un medio local que resiste y sostiene la programación todos los días y informa a la gente y se conecta con temas importantes como el que estaban hablando hace un rato. Muchas gracias. Y ojalá, yo les quiero pedir que durante la semana sigan recordándole a la gente, porque mucha gente a veces nos pasa que retira entrada y después no viene. Y eso ya, ahí a recordarle a los vecinos entonces. Importante que la gente venga, que lleguen a las 6 en punto y que después, bueno, puedan traer algún polerón o chaqueta, porque así más es. Tarde se pone un poco más fresco, que los adultos más mayores que puedan tener alguna dificultad de movilidad, puedan traer un todos una van a poder sillita, participar. Nosotros tenemos sillas para una cantidad del aforo, pero no para todo el aforo. Y escucha, que traiga su botellita de así agua, es. Qué sé yo, en el fondo que la gente todo pueda lo necesario para disfrutar. Bien preparada. Muchas gracias, Juan Pablo. Bloqueador solar, etcétera. Así que ya, lo esperamos, chiquillas, acredítense con Luis Soto. Así es. Y ya esperamos aquí. ¿Ya? Gracias, que estén muy bien. Nos vemos, suerte. Gracias, chau. Gracias. Qué bueno los datos ahí con Juan Pablo. Y ahora nos vamos con un poquito de música de Joe Vasconcelos. Las 6. Consigue hablar, se acabó el carrete y nadie puede pestañear. Y esa mujer engañosa, ay, cómo me hizo soñar. me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas de otro baile contigo, de un lugar en tu cama. El calor de sus espaldas, ese instinto de mujer. Hazme lo que quieras, déjame sentir tu piel. Tapa que hace frío, no trates de consolar. Duerme que en un rato tendremos que despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas de otro baile contigo, de un lugar en tu cama. Que puedas encontrar, tal vez quede algo que se pueda rescatar. Y esa mujer engañosa, como me hizo soñar, me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas de otro baile contigo, de un lugar en tu cama. Qué buen tema ahí, poniéndonos ya un poco de tono con el Festival de Puente Alto y ahí la música de Joe Vasconcelos. Y continuando con el rol de la música en la salud mental, nuestro compañero Luis le hizo una gran entrevista a Carlos Núñez, psicólogo social, que nos va a comentar un poquito respecto de cómo la música se relaciona con la salud mental, también respecto de políticas públicas y los futuros desafíos de este ámbito. Vamos con Luis. Y ya vamos llegando al último bloque del programa de hoy, lunes 23 de enero, en esto que es Cordillera Hoy. Y bueno, por mi parte, soy Luis Eduardo Muñoz Ortiz y me toca compartir con ustedes este espacio en relación a la cultura y la salud mental. Y para ello contamos hoy día con la presencia de Claudio Núñez Molina, quien tras haber sido obrero y dirigente sindical y estudiantil en dictadura, estudió técnico en rehabilitación psicosocial, trabajo social y un posgrado de magíster en psicología social aplicada. Ha trabajado en programas de protección de niños, jóvenes y adolescentes, participando además del equipo de gestión del Consejo Técnico de la Niñez de la Comuna de Puente Alto. Trovador de oficio, integrante del grupo Ya de Puente Alto desde hace 3 años y el conjunto Cuncumén desde hace 30 años. O sea, una persona que conoce bastante bien entre el mundo de la cultura y el mundo de la salud mental. Bueno, Claudio, la primera pregunta es ¿cómo la música nos ayuda en estos procesos de sanación? Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación que me has realizado. Saludar al programa que estás dirigiendo. Y respecto a esta primera pregunta o a esta idea de la relación existente entre la música y las posibilidades para alguna sanación, hay que primero aludir a una definición que yo creo que ayuda a comprender un poco más esta relación a través de una terapia que está efectivamente centrada en la música. Y que hablamos ahí de lo que es la musicoterapia. Y hay que decir que esto va a ser el uso que se puede hacer de elementos musicales como el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía, que debe ser realizada por una persona calificada para un paciente o un grupo de personas. en un proceso que se facilite y promueve la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión. Y también con una perspectiva de incorporar algunos objetivos terapéuticos relevantes que permitan satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas de algunas personas o grupos de personas. El fin de esta técnica de la musicoterapia es desarrollar potenciales o restaurar funciones del individuo de manera tal que pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal. Y como efecto va a tener una mejor calidad de vida a través de la prevención, la rehabilitación o el tratamiento. Creo que esta primera aproximación nos permite comprender que efectivamente hay alternativas que pueden enfocarse hacia la niñez, hacia el mundo de la adolescencia y juventud, y también aplicarse a aquellas personas ya en la fase de la etapa del adulto mayor respecto a lo que tiene que ver con situaciones de pérdida de memoria. Y ahí hay una dimensión que es muy importante y que se está trabajando hace varios años. La musicoterapia es una técnica muy antigua que hace por lo menos desde el año 50 se ha comenzado a escribir un poco más de aquello. Y el uso de las personas adultos mayores con deterioro cognitivo, se usa la musicoterapia particularmente enfocada a lo que es la recuperación de la memoria de largo plazo. Se plantea teóricamente que la música impacta positivamente en las últimas memorias que se deterioran, que es la memoria del recuerdo, pero del recuerdo lejano. No así con la memoria remota, o la memoria, perdón, reciente, o la memoria de corto plazo. Sin embargo, uno pudiera aventurar una idea de que probablemente, si se puede impactar en la memoria remota, esta memoria de largo plazo, también quizás con algún tipo de repertorio musical, se pudiese contribuir a mejorar la calidad de vida de algunas personas que están en este deterioro progresivo que es la pérdida de memoria. ¿Cómo ves tú la preocupación que existe en el territorio, tanto por la autoridad local o por la autoridad estatal, frente a este tipo de situaciones que se dan tanto con el consumo de drogas como con la afectación de la salud mental, y cómo se puede revertir este proceso? En lo que señala respecto a la dimensión de salud mental, hay que partir diciendo que en Chile no existe una ley de salud mental que sea general. Cuando digo esto, estoy diciendo que en Chile existe de reciente promulgación una ley de salud mental que fue creada solamente para las personas que ya tenían algún patología asociada a la esfera de la salud mental, no así aquellas personas que no tienen daño patológico y que sí requieren ser tratadas en la política pública, en la dimensión de salud mental. Eso es lo primero. Lo segundo, al no existir una protección desde el Estado hacia toda la población en la dimensión de salud mental, viene a colocarnos un problema de alta complejidad, porque se supone que dentro de los derechos constitucionales y los derechos en particular en el mundo de los niños, niñas y adolescentes en Chile, el Estado debiese proveer ese servicio independientemente de la condición de esas personas, lo cual hoy día está en un incumplimiento. Bueno, es uno más de los incumplimientos que existen en Chile respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes. Hay que decir que a nivel comunal, lo que nosotros hemos visto a través del trabajo en los años que estamos en la red, es que hay esfuerzos desde la dimensión de atención de salud municipal, por proveer servicios de salud mental. Sin embargo, solo como ejemplo, los niños y niñas y adolescentes pertenecientes a la red de tratamiento de programas preventivos y de promoción de protección de derechos, por ejemplo, mejor niña, puede transcurrir fácil 6 meses, un año, para poder tener horas en atención psiquiátrica, por ejemplo, pensando que puede hacer esa, el requerimiento. Ahora, si asociamos a esto, que tras el encierro, que ha provocado un efecto que algunos le llaman el encierro de la casa, ¿cierto? Y que ha impactado negativamente en la salud mental de no solo los niños, niñas y adolescentes, sino que también en el mundo adulto, conflictuando relaciones, elevando los estándares de violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, entre otras, porque todos esos estándares están todos disparados, es decir, están todos en tasas muy altas, nos trae entonces una realidad de esa, una de las dimensiones ahí al pendiente. Respecto al consumo de drogas que tú señalas, efectivamente las tasas de consumo a nivel comunal son muy altas. La respuesta de dispositivos especializados en tratamiento para personas con consumo adictivo en Puente Alto no es la que uno quisiera para un país que se jacta de ser el mejor país en América Latina. Un país en el que el mundo privado y la salud han ganado miles de millones de pesos y hoy día descaradamente se señalan como que están en quiebra. Porque el Estado le está exigiendo, le está regulando el ejercicio, ¿cierto?, de ese negocio. Bueno, sabemos que hay sectores privados que le gusta el Estado cuando necesitan apoyo, pero cuando están en una época de ganancias, quieren que el Estado esté lo más lejos posible. Eso respecto a lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la ISAPRE. Y en lo particular con el consumo de sustancias que van generando adicción, hay que señalar que el uso de drogas es también de antigua data, sin embargo, el consumo no es igual, el daño, los efectos del consumo no son iguales para alguien que está bien alimentado, que tiene un capital cultural adecuado, que tiene una red de apoyo, que tiene recursos financieros y que tiene que internarse en algún lugar, a que ese mismo comportamiento consumo lo tengan los sectores marginalizados, más periféricos, sectores medio emergentes, sectores medio precarizados. Y ya sabemos por qué son precarizados, porque si pierden el trabajo, aquellos que se señalan como que pertenecen a las capas medias, al perder el trabajo, incluso algunos llegan a vender todo lo que habían logrado acumular. Y hay que entonces decir ahí que el consumo también está asociado a lo que es el poder, el ejercicio del poder, de la gobernanza. A los gobiernos les sirve las personas que consumen adictivamente. Pueblos drogados, comunidades involucradas en consumo abusivo de sustancias, son funcionales a la dominación. Eso ha sido a través de la historia. En algún momento el consumo de sustancias era de carácter mágico, utilizado para estos pases o este viaje y conexión con dimensiones más inmateriales o llamadas espirituales. Sin embargo, desde ya hace mucho tiempo existe evidencia de cómo poblaciones que viven muy permanentemente vinculada a consumos de sustancias adictivas van siendo funcionales al statu quo para que nadie cambie. Y también aquí hay muchos mitos, porque hay quienes señalan de que el uso reiterado de sustancias adictivas no genera daño. En mi opinión, a partir de la experiencia con población con consumo, toda adicción de sustancia que se incorpora a la fisiología y al sistema nervioso central de los seres humanos genera daño. Tarde o temprano genera daño. Quien diga lo contrario tiene otras motivaciones, porque también están los que consumen por placer. Y en el ejercicio de la libertad son personas que buscan la liberación total del uso de sustancias. Y a esas personas las invitaría a que busquen la información que ya está disponible por lo menos hace 40 años atrás y más acerca de los efectos en el mediano y largo plazo de los consumos adictivos, incorporando en aquello el uso de alcohol, porque el alcohol, por un tema también de consumo en la lógica de modelo capitalista y no solo capitalista, el alcohol es una droga. Quien diga lo contrario también está probablemente motivado por intereses distintos, a no decir las cosas bueno. Respecto a las posibilidades de revertir estos escenarios complejos que algunas personas, algunas comunidades están involucradas, en particular los consumos abusivos de sustancias, se necesita algo que en la política pública escasea. Tiene que ver con todo lo que es promoción y prevención. Si ustedes observan en los medios de comunicación masiva, llámese televisión particularmente, no existe una campaña orientada a mostrar los efectos nocivos del consumo reiterado de sustancias adictivas. Y hay que preguntarse por qué. Así como no hay una respuesta adecuada respecto a tratamiento, porque un adicto finalmente es de un alto costo de política pública, la recuperación de una persona con consumo ya dañino significa un costo permanente para todo tipo de Estado, para todo tipo de política pública. Y ahí falta política pública de prevención. Hay esfuerzo, uno ve Senda, que me parece que es como la institución más visible, por lo menos en el caso de Puente Alto. Ellos hacen un esfuerzo importante a nivel de los establecimientos educacionales con los niños a temprana edad. Están ellos haciendo esfuerzo y campaña a ese nivel. Sin embargo, es complejo cuando culturalmente el mundo adulto promueve el consumo de sustancias adictivas. Bueno, ¿para qué vamos a decir la vista gorda que se hace con el narcotráfico? Que finalmente vienen a contribuir al deterioro y el daño de la población. Y parece ser que no hay alguna línea que permita ponerle término a ese tipo de prácticas. También queremos destacar el trabajo que realiza Claudio en el interior del grupo IA y cómo van a través de su desarrollo de investigación histórica y de recuperación de la memoria, también van sanando algunas heridas que tiene la comunidad a través del arte y la música. Así que, Claudio, cuéntanos más o menos cómo va eso y hacia dónde está apuntando ese trabajo junto con ella. De Puente Alto, yo ingresé hace unos 3 años atrás, es un grupo musical de Puente Alto que tiene 46 años de trayectoria. Es parte de la música de la resistencia a la dictadura. Y estos últimos años hemos estado trabajando ya en material de creación particularmente su director, Patricio Sepúlveda, se ha abocado a la creación de obras musicales enfocadas a la preservación de la memoria. Y en esa perspectiva existen canciones como La Tonada del Aparecido, que está basada en un texto de Armando Tejada Gómez, argentino, que fue tomada, prestada por el AELA para hacer esta tonada que rescata el asesinato de 15 puentealpinos en el puente Bulnes en el mes de octubre del año 1973. Ha sido una buena experiencia en lo particular para mí ser parte de esta agrupación puentealpina. Además soy integrante del conjunto Cucumén desde el año 1993, que me ha aportado el amor hacia la música de raíz campesina y que me ha permitido también poder desarrollar mis propias obras musicales. Vamos a escuchar entonces ese tema, Anda, para finalizar la entrevista de hoy. Y algunas palabras para nuestro auditor en esta cuarta edición de lo que es Cordillera Hoy, Claudio. Te agradezco mucho la posibilidad de haber compartido este espacio, y si en algún momento requieres de que pueda acompañar nuevamente esta conversación, estoy ahí disponible. Felicitarles por la iniciativa y prepararse para estos momentos complejos que estamos enfrentando, no solo a nivel de país, sino que también en América Latina, con esta dictadura en el Perú, estos intentos de golpe en Bolivia, el asedio permanente a los países que se han atrevido a tener su propio proyecto político, y en otro país lamentar de que se permanezca en la idea de encarcelar a estos luchadores mapuches que están buscando la reivindicación y el reconocimiento como Estado-Nación y la devolución, por supuesto, de sus tierras que han sido robadas por el Estado de Chile. Agradecido de la invitación. Hasta pronto. Claudio, por tu participación hoy en este espacio de cultura y salud mental. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Tonada del Aparecido, que tú muy bien nos describiste hace poco rato. Y con eso nos despedimos en este programa de hoy, en esta nueva edición de Cordillera Hoy. Por mi parte, el fin de mi bloque. Y será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo fraterno, cargado. Bueno, con eso concluimos este programa sobre salud mental y hemos recibido sus comentarios, que no los han hecho a través de nuestro Instagram, Cordillera Hoy. Les recuerdo que por allá es la comunicación directa con nosotras y con Luis, por supuesto. Pero eso, el próximo programa estaremos hablando sobre relaciones. Aquí vamos a hablar sobre responsabilidad afectiva, sobre los tipos de apego y, en general, sobre las relaciones. Coméntenos qué más les gustaría escuchar. Por ahí hablaron de educación sexual, hablaron de educación, adultos mayores, así que nada, nosotros vamos a recoger sus sugerencias y espero que hayan tenido una feliz tarde. El WhatsApp nos pueden escribir a través de el más 569-4958-9632 y a través de Instagram, @cordillerahoy. Fue un gusto estar con ustedes. Chao. Tener la memoria bien.